Aunque no sepamos rapear, mucha gente no sabe ni pensar. Vive gente muy diferente, pero todos nos tienen cuenta corriente. Mi cara sonriente. Muchos grafitis decoran las paredes, millones de colores aparecen. Pocos parques donde estar, los polis no nos dejan ni patinar. Que estamos orgullosos de venir aquí. Hacer los deberes, estudiar y merendar. Lo único que hacemos es marear. Con estas estrofas hemos terminado. El rap de Amaltea ha triunfado. Sabemos que todos habéis flipado con estos besos que os hemos regalado. Hola, i d'esta manera tan especial comencem la secció dedicada a col·lectius del barri. I tenim així presents a personal de l'associació Amaltea. Amaltea és una associació sense ànim de lucre que té la finalitat de fer una tasca adreçada a menors i joves per facilitar-los la integració social. Tenim amb nosaltres a 2, 3, 4, 5, 6, 7 membres en accés a micro i un bon grapat més per darrere. Hola, bona vesprada, com estem? Molt bé. Pues m'agradaria que, perquè l'audiència se farà una idea, se presentareu per torn, si ens diguereu la edat, que això ens interessa. Me llamo Omar y tengo 13 años. Joana, 14 años. Alba, 12 años. Me llamo Alejandra y tengo 14 años. Me llamo Sergio y tengo 13 años. Molt bé, doncs benvingudes, benvinguts així a Ràdio Clara, al programa En Construcció, que fem des de la 104.4 de la freqüència modulada i que se pot escoltar en el receptor normal i també per internet en radioclara.org. Anem a començar, ens teniu que dir on viviu, quin és el vostre barri, perquè hem de situar geogràficament a l'audiència perquè sàpiga aquestes veus des d'on parlen. Pues yo vivo en el barrio del Carmen. ¿Alba? Yo vivo en el barrio del Carmen. ¿Sí? En la Plaza de la Reina. Yo vivo en el barrio del Carmen, pero también vamos por el chino a veces. Perfecte. Bueno, i ara ens interessa sobretot saber què és el que feu en Amaltea. Ens podreu enumerar algunes activitats que teniu en la seu de l'associació o activitats que feu externes? Pues hacer deberes. A quines escoles esteu anant, així en general? A Lluís Vives. Lluís Vives, alguna altra escola present? Oriols. Jo al Sagrado Corazón de València, Carmelitas, Vedruna. Val. I Alba, a què cole vas? A Cervantes. I que ella és més pequeña. Has dit, Omar, que teniu recolzament escolar. Vols dir que tots els deures que teniu cada dia els feu ahir o aneu alguns dies a la setmana per a repassar deures? Pues depende de cómo tengamos los deberes. ¿Pero aneu tots els dies a Amaltea o aneu alguns dies a la setmana? Pues a ver, vamos los martes, miércoles y viernes. I a més de repàs de deures, Alba, feu quines activitats destacaries tu en Amaltea? Los viernes, algunos viernes hacemos salidas. ¿Salidas, por ejemplo, dónde vamos? Fuimos al Parque a la Cabecera el viernes pasado. ¿Y qué feu per allà? Pues merendamos y después jugamos. Ajá. También hemos ido a una pista de skate o al Gulliver. no sé, a muchos sitios hemos ido. I una coseta, ara que s'acosta a l'estiu, que he vist en la llista d'activitats que teniu també, lo dels campaments d'estiu, esteu preparant alguna eixida especial per a estos mesos d'estiu? Yo de la eixida no sé mucho, pero normalmente también en Altea tenemos escuela de verano y vamos por las mañanas todo el mes de julio. Y bueno, vamos a la piscina, a la playa y no sé. Sí, en estiu tenim lo que diu Sergio, el campament urbà, i també el grup de machos, que és este, que se diu Els Despistaos. Tenim una acampada de 5 dies que anem a dormir fora i este any és a Benajever. I esteu allà acampats, on hi ha un... Anem a un alberg. En lliteres i tal. Bueno, pues estem així parlant en l'agenda maltea pues, perquè està dins de l'àmbit de Ciutat Vella, que és l'àmbit al que se dedica el programa este en construcció. I ens interessa molt que ens transmeteu la visió que teniu de Ciutat Vella. Heu dit que la majoria viviu per la barri del Carme, plaça de la Reina. Ens podeu dir, per favor, quin és el lloc del vostre barri que més vos agrada? Pues mi barri entero me gusta. Sí, però tu quan decideixes anar a un puesto amb els amics, amigues, quin racó del barri diries? Pues en este vaig diverses vegades a la setmana. Vamos ahí a la plaza de la policía, ahí local, no sé, al conservatorio también, a muchos sitios. ¿Y Alejandra, por ejemplo, decía? Yo, por ejemplo, pues aunque viva en la Plaza de la Reina, yo como conozco gente de ahí, pues yo paro por otras partes. Antes paro por donde, por mi colegio y tal, o por Torrefiel, o por la avenida del Cid. ¿Alba? Tu ens podries dir quina cosa, quin lloc del teu barri, que en este cas el Carme, t'agrada més? I per què? No sé. Es que yo cuando suelo salir con mis amigas voy dando vueltas. Nos vamos algunas veces al nuevo centro, a la plaza del conservatorio... Omar? Es que por el Carmen no hay muchos sitios por donde divertirse. La policía cada dos por tres te está fastidiando. Por ejemplo, si a veces queremos jugar a fútbol, la policía nunca nos deja, nos quita la pelota, se la quedan ellos y hacen lo que quieren. Así que no hay muchos sitios. ¿Y por qué? ¿Por qué vos la llevan? No sé, porque dicen que molestamos mucho, pero nunca hacen ningún sitio para los niños. Molt bé, pues hem tingut una primera ronda d'idees sobre què és el que els agrada als presents, que són... gent que acudeix a Maltea unes vegades per setmana i que fa ús dels espais del barri. Anem a passar a un tall musical i continuem. Continues a Radio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada, i això és En Construcció. Yeah! SODMG.com It's Soulja Boy Nigga bounce Lego, boom, Lego AK for the sound AK for the sound AK for the sound AK for the sound Nigga bounce, bounce, bounce Lay it down, nigga boom, boom, boom Clear the room AK for the sound AK for the sound AK for the sound AK for the sound Nigga bow, bow, bow, bow Lay it down, nigga boom, boom, boom, boom Clear the room AK for the sound AK for the sound, AK, for the sound, AK, for the sound. Hey, nigga, bounce, bounce, bounce. Lay it down, nigga, boom, boom, boom. Clear the room. Nigga thought it was a game until he said he wanted the beef. I run inside your grandma's house and shoot that bitch off in her teeth. I run inside your sister's house and shoot that bitch off in her feet. Fuck you in your whole street. Soldier boy gon' bring the heat. You bitch, that nigga know my name. I'm in that Bentley Firefly. Pussy niggas, SOD is nigga, it ain't nothing changed. But the fucking bank account, any amount. Nigga, it's unlimited. I'm aiming while you sprinting, bitches. Soldier telling reminisce about up in a younger day. Now I'm in a Rover race and nigga looking funny, man. If you want the beef, I put a chopper and I'm stunning, man. I'm flashing with the AK, I might fuck around, throw a grenade. Soldier boy, I'm so damn brave. I'm in the A, I'm on my street. Ashford Street know me, Simpson Street ain't know me. Zone 1 to zone, 4 to zone, 6 is on me. Shouts out to Gucci, let's shoot this fucking movie. AK for the sound, AK. For the sound, AK, for the sound, AK, for the sound, nigga, bounce, bounce, bounce, lay it down, nigga, boom, boom, boom, clear the room, AK, for the sound, AK. AK for the cell, AK for the cell, AK for the cell, nigga bow, bow, bow, bow, lay it down, nigga boom, boom, boom, boom, boom, clear the room, AK for the cell, AK for the cell, AK for the cell, AK for the cell, nigga bounce, bounce, bounce, lay it down, nigga boom, boom, boom, clear the room. Continúes en construcció en Ràdio Clara, el 104.4 de la freqüència modulada i així presents la gent d'Amaltea. M'han contat que esteu preparant una exposició que serà exhibida en Artefacto el 31 de maig. Em podeu contar, per exemple, Alejandra, el contingut de l'exposició? Hemos hecho cosas que nos han mandado los monitores, pero hacíamos fotos libres y fotos que nos mandaban ellos. Y las también las fotos y hacer las fotos luego hacemos como collages y tal, sobre nuestro barrio, cómo es y todas las cosas. Sergio, contame algo de una foto que feres, una foto que te venga a la mente. A mí me estoy acordando de una foto que me gustó mucho que hicimos, que fue de las cuatro fuentes, un parque que tenemos nosotros allí, una plaza, y que quedó muy chula, por uh-huh. ejemplo. Pero el juego iba que los monitores nos daban unas tarjetas, ¿no?, donde nos ponían varias cosas, o sea, varios ejemplos. O sea, nos ponían, por ejemplo, rojo o fuente o muchas cosas, ¿no? Y entonces nosotros teníamos que hacer una foto. Y cuando habíamos sacado todas las fotos, en el papel iban unas tres ejemplos, se lo dábamos y nos daban otros. Y así, así, hasta que acabara la tarjeta. Y el primero que acababa todas las tarjetas, pues ganaba. ¿Y les cuatro fons que nomenes, a on està eixa plaça? Para que la audiencia se pues, faça una idea. Pues, a ver... Se de llama, justo detrás de... Es el parque de Juan de Villarrasa. Está justo detrás del Mercado Central. Perfecte, ja la situem. Alba, alguna imagen en mente que hagis fet tu, una fotografia, coses que volies reflectir en les fotos? Creo que yo no vine, entonces no... Pero la semana pasada estábamos haciendo fotos y fuimos tres grupos de tres personas con un monitor haciendo fotos por el barrio. No, que yo volia... Lo que ha dit Sergio, completar un poc, que sí que hem intentat fer el tema de la fotografia en els xavals, primer fent-lo un poc en plan xoc, en plan dinàmica, i després ja donant-los més llibertat i no dirigint-los i que feren les fotos que ells vulgueren de, del barri, no? Però que al principi sí que era un poquet de fer els contrastos, de, per a veure les coses bones del barri, les roïnes, per a d'ells, la, les coses més noves, les velles, i ha sigut un poquet i l'enfoque, lo de els contrastos del barri. Antonio, tu podries comentar alguna de les fotos que tingues en ment, l'has fet tu o no l'has fet tu? Sobretot les que són lliures, que no han sigut dirigides... A una bicicleta. I per què feres una foto a una bicicleta? No sé. Nos aburríamos, yo qué sé. Porque a ti igual te gusta ir en bici también, ¿no? Porque, sí. Entre otras cosas, nos pusieron los monitores en la tarjetita, lo que teníamos que fotografiar, y entonces nosotros ya... También había otro apartado que era foto libre y también hacíamos fotos a lo que a nosotros nos parecía bonito, chulo, como lo quieras llamar. Omar, tú, ¿alguna de las fotos estés? Pues los grafitis de nuestro barrio. Hicimos 4 o 5 grafitis y los que más nos gustaron los pondrán los monitores. ¿Coneixeu la gent que ha fet aquests grafitis o simplement la gent? Nosaltres farem un grafiti en estiu en la gent de la minúscula, no sé si se'n recordeu, que posava velluters, el que passa és que ja no està, ja han pintat damunt, però varen fer ahí un grafiti, tots els xiquets, la Maltea, no sé, i va estar molt xulo, i el farem ahí en un mur de velluters. Abans del tall musical hem estat parlant de quin era el vostre racó preferit del barri. M'agradaria que me diguereu quin és el racó que canviaríeu completament perquè no vos interessa, no vos agrada. Diguem-li racó, diguem-li característica del barri que canviaríeu. Sergio. Pues echamos de menos, por ejemplo, campos de fútbol, canchas de básquet, no sé, mucha gente, pistas de patinar, bueno, muchas cosas, falta mucha cosa. Uh-huh. Alejandra. Pues yo un locutorio, porque como siempre vas a bajar y nunca hay, tengo que ir a otra punta para llamar a alguien. ¿Y por qué un locutorio? Porque ahí puedes entrar en internet y puedes llamar si necesitas hablar con alguien del extranjero o algo, y no tienes que recordarte 50 kilómetros para hablar con alguien. ¿Antonio? Lo que ha dicho Sergio. Pareix ser que no teniu ninguna facilitat en jugar a futbol. I penseu en alguna solució? A on situaríeu vosaltres una canxa de bàsquet? N'hi ha espai en el barri per a fer això? Mira, justamente enfrente de mi casa, debajo del río, ahí me han de hacer tanta tontería como están haciendo poner un campo de fútbol y unas canchas de baloncesto, porque es que ahora encima los campos de fútbol que habían los han vallado y los han quitado y todo está feísimo. La parte más bonita de Valencia, o sea, que es las Torres de Serrano, y está feo delante, no entiendo yo eso. Que yo creo que hay muchas casas abandonadas que podían derrumbarlas y hacer ahí canchas y todo eso. Porque hay casas ahí que llevan años ahí, años y años, y nadie, no son de nadie, están ahí muertas de asco. También hay muchos solares allí que habría espacio para hacer cosas. ¿Alba? Pues lo que yo cambiaría del barrio... sería la prostitución y los yonkis. O sea, no me parece un buen sitio porque al lado hay un colegio. Entonces, los niños que salen del colegio, pues sería un poco raro que vieran la situación. Sergio. Sí, eso es verdad. Está lleno de yonkis y de traficantes y de cosas que niños pequeños no tienen por qué ver. Pero que yo creo que vayan donde vayas, siempre hay gente así. Y que por mucho que intentes invitarlo, van a estar ahí siempre. Sí, cuando se vayan de ahí, irán a otra parte, que pueden querer igualmente niños, hay por todas partes y lo pueden ver igual. Y si lo hacen, que lo respeten, claro. Un poco más, hombre, que no, justamente delante de los niños no lo hagan. Que viniendo a cualquier sitio por la calle, te encuentras ahí a gente dándole a, bueno, a lo que se le da. Entonces, ¿qué proposaríeu que se fera en estas situaciones no que heu descrit? Alba? O que se vayan a otra parte, o que se compren casas y que hagan ahí sus cosas, que si no... O que la policía no les deje a hacerlo en la calle públicamente, como lo hacen. Pues gracias por la información. Ahora pasem a un tall musical y después continuem. Make your bed right, girl. Make your bed right. Make your bed right. She got that good, good. She Michael Jackson bad. I'm attracted to her. neighborhood tractor bass. And now we murderers because we kill time. I knock her lights out and she still shine. I hate to see her go, but I love to watch her leave. But I keep her running back and forth like a soccer team. Cold as a winter day, hot as a summer's eve. Young money thieves, steal your heart with ease. I like the way you walking if you walking my way. I'm that Red Bull, now let's fly away. Let's buy a place with all kind of space. I let you be the judge, and I'm the case. I'm gutter gutter, I put her under. I see me with her, no Stevie Wonder. She don't even wonder, cause she knows she bad. And I got a nigga, grocery okay. bag. Ooh, baby, I be stuck to you like glue, baby. Wanna spend it all on you, baby. My room is the G-spot, call me Mr. Flintstone. I can make your bed by. W, but I can't meet you in the lobby. Girl, I gotta watch my bag, cause I'm not just anybody. I seen them stand in line just to get beside her. I let her see the Aston and let the rest surprise her. That's when we disappear, you need GPS to find her. Oh, that was your girl, I thought I recognized okay. Ooh, baby, I be stuck to you like glue, baby. Wanna spend it all on you, baby. My room. G-spot. Call me Mr. Flintstone. I can make your bed by. I can make your bed by. I can make your bed by, girl. I can make your bed by. I can make your bed by. She like tanning. I like standing. She like romancing. I like rolling with friends. She said I'm caged in. I think her conscience is. She watching that Oxygen. I'm watching ESPN. But when that show ends, she all on my skin. Lotion, slow emotions, roller coaster. Like back and forth, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it. She pose like it's her posters, and I poke like I'm supposed to. Take this photo if you for me. She said, don't you ever show this. I'm too loyal, loyal, loyal, and too focused to be losing and be hopeless. When I spoke this, she rejoiced it. Said your words give me open. So I closed it, when it closes, I'm only loving for the moment. She ain't got a man, but she's not alone. Miss Independent, yeah, she got her own. Hey, gorgeous, I mean flawless. Well, that's what you are, how I see it is how I call it. Yeah, look at how she walk, she know she bad. Do your thing, baby, I ain't even mad. And I ain't leaving fast, I'ma stay a while. Hold your head, Chris. I'ma take a jam. Ooh, baby, I be stuck to you like glue, baby. Wanna spend it all on you, baby. My room is the G-spot. Call me Mr. Flintstone. I can make your bed right. I can make your bed right. Continues en construcció, el programa que fem des de l'Assemblea Ciutat Vella i Botànic, i continuem amb la presència de la gent d'Amaltea, ja m'emprenent la recta final del programa. Hem iniciat el programa escoltant un rap que ara m'he assabentat que era producció vostra. Ens podeu contar, per favor, com heu arribat a este producte musical? Pues no sé, dieron la idea y como a nosotros nos pareció bien, pues lo empecemos a hacer. La letra nos costó mucho, luego escuchemos bases para la letra, para ver qué quedaba mejor. Y luego pues hicimos un vídeo y también hay tomas falsas. Antonio, ¿te agrada la base que he triat? Sí. ¿Sí? ¿Y la letra? ¿De qué va la letra del rap? Del barrio. ¿Qué cuenta del barrio? No sé. ¿No te sabes la letra? No. Alba, ¿qué cosas del barrio transmiteu en el rap? Habla del barrio y de lo que hacemos en Amaltea también, ¿no? El rap es pro optimista, yo creo, ¿no? Alejandra. Que yo no he participado, pero por lo que he escuchado, pues para mí que como hablan que se lo han pasado bien y tal, porque dicen que hay merienda y todo eso y que salen y todo eso, bueno. Para mí que si hacen el vídeo y tal, es porque se lo han pasado bien. Sergio, ¿tú has escuchado el rap? Sí, no he participado, pero está bien, hombre. ¿Te identificas en lo que transmite? Sí, dice muchas cosas que hacemos en Amaltea, habla de las excursiones, del barrio, es como un resumen. Y que también yo creo que aparte de eso, que para la edad que tenemos y que tenga rima y todo eso es difícil. Y para que salga bien así también está bien. I entrem ara en una última rondeta per a que ens digueu quines propostes d'activitats feu per a que Amaltea s'anime i les incorpore a la seva programació. Per exemple, Omar, o bueno, Sebas, que pareix que té ganes. Tu què tens idees de propostes per a Amaltea? Pues depende. A veces nos ponemos todos y lo decidimos entre todos. ¿Y tú en particular te agradaría alguna coseta que no está fent Amaltea que sería interesante que estiguera en la programación? A veces hacemos cosas que sí que me gustan y... ¿Cuáles son las cosas, Sebas, que más te gustan de Amaltea? Pues que los martes salimos al patio. ¿Y qué hacemos en el patio? Jugar a fútbol o jugar a baloncesto. A veces hacemos juego libre y a veces pues hacemos juegos con los monitores y todo eso. Omar, ¿tens alguna proposta per a Amaltea com a organització per a incorporar les seues activitats? No, en Amaltea hacemos lo que queremos, lo decimos a los monitores y depende de un día lo hacemos y otro no porque no podemos. Ara acabes de dir algo de no podemos. Heu notat algun canvi en les possibilitats econòmiques de Amaltea per a fer activitats? Sí, porque yo cuando llegué fue hace 3 años... La verdad es que hacíamos más cosas, pero... O sea, no hacíamos más cosas, hacíamos cosas que gastaban más dinero. Y ahora, pues, hacemos cosas que gastan menos, pero incluso hacemos más cosas, me parece a mí. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué ha cambiado? Pues porque hemos cambiado un poco así el horario a más económico. En vez de, por ejemplo, en verano, antes íbamos 2 veces al cine o una vez al cine o una vez a la feria. Y ahora, pues... Vamos una vez al cine y la otra a un parque o algo gratis. Alguna actividad así gratis que están bastante bien casi todas. Por ejemplo, hace 3 o 4 años cada verano nos íbamos a Acuápolis o cosas así. Y ahora, por ejemplo, no podemos. Pero bueno, tampoco, en vez de hacer eso hacemos otra cosa que vale menos dinero. No pasa nada tampoco, no es algo necesario, pero... O sea, que sí que n'hi ha oci no monetari que vos interessa fer. O sea, que no teniu necessitat. O sea, sí, sí que nos interessa. A ver, hacerlo, pero si no se puede, no se puede. Vull dir que continueu passant-ho bé en aquest tipus d'oci. Sí, nos lo continuamos pasando bien. ¿És més important el que feu o en la gent que ho feu? O la companyia o el grup que ho crea? Con la gente, porque sí. Cada dia que estàs con ella i tal, no sé, depèn de la confiança... Sí. Nosotros y aparte de hacer los deberes y tal, te ríes y siempre estás ahí de cachondeo y todas las cosas, ¿no? Nosotros en Amaltea nos lo pasamos muy muy bien, nos reímos siempre. ¿Sebas? Pues sí, porque es cuestión de que nos lo pasemos todos bien y que hagamos cosas en grupo. Y pues nos lo pasamos bien a veces. Bueno, casi siempre. Molt bé, ¿alguna cosa més que afegir sobre els temes que hem tractat o algun tema nou que vulgueu posar damunt de la taula, Alejandra? Que dijo Omar que fuimos a, o sea, que fueron a Acuápolis y tal, pero que dijo que tampoco hace falta Acuápolis, puedes ir al río y tal, puedes hacer una guerra de agua y te pasas igual de bien. ¿Eso es una propuesta o ya una, bueno, una propuesta? Una guerra de agua ya en el... No, yo no lo sé porque como es el primer año que estoy aquí, pues para mí es una propuesta. Pues, bajamos bastante al río en verano, hombre, y siempre, bueno. Siempre que hay agua, ¿no? Sí, siempre. O a veces cuando están encendidos los aspersores o cualquier cosa. O sea, que el que no se moja es porque no quiere, ¿no? Exactamente. Y también, por ejemplo, creo que dentro de una semana o dos vamos a celebrar todos cumpleaños, que son de toda la gente que ha cumplido años y, o va a cumplir y lo celebraremos todos juntos. Ajá. I quin espai trieu per a la celebració dels aniversaris? El feu dins de Amaltea o no, dentro de Amaltea. Dentro. Bueno, sí. A veces también hemos ido muchas, sobre todo normalmente solemos ir a la bolera a celebrarlos, pero bueno, a veces vamos a la bolera otro día, ¿me entiendes? O sea, vamos, celebramos el cumpleaños y dos miércoles después vamos a la bolera, por ejemplo. Pero normalmente lo celebramos en la bolera. Així acabem la secció que hem dedicat al col·lectiu Amaltea. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies. Esperem que continueu en aquests projectes tan interessants i que ens els feu arribar per a que puguem parlar en la ràdio d'ells. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Escucha ahora el tema de mi barrio que va a triunfar en la radio. Aunque no sepamos rapear, mucha gente no sabe ni pensar. Todo vive gente muy diferente, pero todos nos tienen cuenta corriente. Mi cara sonriente. Muchos grafitis decoran las paredes, millones de colores aparecen. Pocos parques donde estar, los polis no nos dejan ni patinar. Pim, pim, pim, pim. Porque la peña no pasa bomba. No tenemos reparos al decir que estamos orgullosos de venir aquí. Hacer los deberes, estudiar y merendar, lo único que hacemos es marear. Con estas estrofas hemos terminado el rap de Amaltea. Ha triunfado, sabemos que todo